Falsa fe, falso perdón de los pecados, dioses que fueron vendidos y comprados por cretinos que olvidaron que el infierno es hoy y que el motivo ocultado, reencarnación. Por la TV, varones putos y egoístas muestran que fue mintiendo amor como sonrisas. Lo peor es dejarse llevar por la mierda que los mal cogidos de antaño siguen predicando. No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón, que la hora de su hora ya llegó. Y a ver la chica de obra de, sin perseguirme mando yo mi parecer. Y que reviente el que banque o se aguante, quien no es conmigo. No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón, de la hora, de su hora, ya llegó. Y a ver el italiano de... yo mi parecer. Y que reviente el que banque o se aguante, quien no es conmigo. Y no es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón, de la hora, de su hora, ya llegó. No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón, de la hora, de su hora, ya llegó. De la hora, de su hora, ya llegó. De la hora, de su hora, ya llegó. Hay algo que siempre tratamos en el escenario, mostrar la amistad, porque en este tipo de música, si no hay amistad, no puede haber grupo. A fuego lento te asarás mejor, dice la canción.